con toda tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Hoy ya empezamos a transitar la previa de lo que será el partido del próximo sábado a las 18 horas que Racing estará visitando a Quilmes en el José Luis Meisner con arbitraje de Fernando Rapalini. Estaremos hablando de eso, pero también hoy hay asamblea, también estaremos empezando a analizar qué es lo que tiene que ver, porque se empieza a probar o no el presupuesto 2013. Así que vamos a hablar de eso con Matías Fernández, nuestro compañero aquí. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo te va, Juan? Te saludo a vos, a todos los que estás escuchando. Sí, una asamblea que tiene que ver con el presupuesto. A mí me han dicho que era a las 19, a las 7 de la tarde. Así sí. Que, bueno, en un rato seguramente cuando estemos nosotros terminando el programa. No es la más importante. La más importante es cuando se analice el balance y todo lo que tiene que ver con lo que ha arrojado Racing durante todo este año, pero es importante también el tema del presupuesto. Muchas veces ha llevado discusiones y demás en diferentes clubes, así que esta noche seguramente alrededor de las 20:30, 21, calculo que habrá alguna novedad con respecto a eso. Lo cierto es que hoy Mostaza probó con otro jugador en lugar del suspendido Villar y enseguida lo vamos a estar contando también. Bueno, sí, vamos a estar hablando de todo eso. Con respecto al presupuesto, leía un poco, son 70 asambleístas en total y hay 60 asambleístas, hay 40 del oficialismo y 20 de la oposición, sí, y se necesitan 31 votos. Sí. O sea, va a estar aprobado, no hay ninguna duda de eso. Así que uno calcula que va a estar aprobado, más allá de que uno no cree que dé con tanto superávit este balance. Sí. Yo no creo que sea como el del año pasado, porque hubo muchas ventas el año pasado. Sí, sí. Ahora se ha vendido a Centurión, apenas arrancado el campeonato, y no mucho más que eso. Lo cierto es que el balance recién a fines de noviembre, principio de diciembre va a estar, y va a ser sujeto seguramente a alguna polémica en el club, por todo lo que ha pasado este año a nivel oficialismo, a nivel oposición. La verdad que vamos a ver qué es lo que arroja. Racing, lo hemos contado más de una vez, pierde 2,5 millones de pesos por mes, y sí, eso de alguna manera tiene que terminar jugando también. Es cierto que si vendés un jugador bien, no como suele venderlo Racing, en 6 o 7 millones de dólares o de euros, ya está directamente salvado por todo el año, pero hay que ver también lo que se le paga al plantel, a los empleados y demás. Por eso manejar un club no es tan fácil como algunos pensaron, y esta tarde seguramente habrá novedades con lo del presupuesto y demás. Sí, seguramente. Y con respecto al primer equipo, hoy Merlo volvió a probar otra cosa y casi que está despistando a todo el mundo. Sí, me consta que no lo dejó muy conforme lo que probó hoy. La variante que hizo fue la mitad de la cancha, ubicó a Zuculini por la derecha en una especie de 8, y Roleiser acompañó a Campi a la mitad de la cancha. Volvió Gómez, ya recuperado de su traumatismo en la rodilla derecha. Es cierto que no fue 90 minutos la práctica, pero habrá que ver si el juvenil llega al partido contra Quilmes. Lo que paró hoy fue con Saja en el arco, Gómez, Abelhich, Ortiz y Corbalán, que también está bien luego de aquellas náuseas que tuvo contra Argentinos Juniors. Zuculini por la derecha, como te decía. Roleiser, Campi y De Paul volvió a la izquierda, luego de haberlo hecho por el otro sector en el día de ayer. Vieto y Viola fueron los delanteros. El 4-4-2 habitual de Merlo desde que ha llegado a Racing por tercera vez en su carrera. Veremos seguramente después de la pretemporada y con el arranque del torneo que viene si sigue manteniendo este esquema táctico. Los 4 partidos que faltan lo va a mantener seguramente. Vamos a estar repasando también quiénes jugaron para los suplentes, porque fue una formación bastante interesante también, con Pelletieri, con Melillo, bueno, con algunos jugadores que seguramente con otro técnico hubieran sido más tenidos en cuenta. Como Mostaza Merlo se les ha complicado, Mauro Camoranesi, que muchos especulaban con que pudiera llegar a regresar para este partido, no lo va a hacer, está decididamente afuera. ¿Se especulaba o fue algo que se habló por arriba? Sí, por lo menos en los entrenamientos alguien había deslizado la posibilidad de que al no estar Villar y Camoranesi ya lleva varios días recuperándose, podía llegar a estar. Lo cierto es que, salvo un milagro, no va a ser parte de los 19 o 20 que decía Mostaza que estará convocado para visitar al Cervecero el sábado a las 18 y ha quedado una vez más afuera. Habrá que ver si uno de los tres partidos termina jugando Camoranesi, de los tres que van a faltar después de Quilmes, o si directamente será su despedida con la camiseta de Racing. Ojalá se despida jugando. Y sí. Sería lindo para un tipo que ha hecho tanto en el fútbol, no en Racing, porque en Racing la verdad su carrera hizo poco. Hizo poco y tampoco va a marcar una diferencia con respecto a lo que ha hecho. Fue campeón de todo con la Juventus, se bancó un descenso difícil con la Juventus, fue campeón del mundo. No hay que olvidarse de todo eso de Camoranesi, que a muchos le podrá gustar o no su paso. A mí me parece que cuando ha estado bien, que han sido 15 partidos, sí. Ha sido un diferente y te cambia cualquier esquema. El tema, bueno, que llegó. Se nota que el físico de Mauro ya está pidiendo, por favor, que la alta competencia le está costando, le está pasando factura y se notó. Pero que cuando estuvo bien, a mí me parece que ha sido de lo mejor que ha tenido Racing. Sí, de lo mejor, de lo más claro, obviamente, con su panorama, con su pegada, con su categoría. El último 4 de octubre cumplió 37 años, es decir que... son 32. Claro, cuando Racing lo trajo tenía 35, ya estaba en el epílogo de su carrera. Mucho le cuestiona a Luis Francisco su buen día haberlo traído en aquel momento. Lo cierto es que Racing hizo un esfuerzo económico ahora importante y se lo sacó a Lanús, por decirlo de alguna manera. Te pregunto, si lo critican a su buen día, ¿qué van a decir si vuelve Bastia y no rinde? Y tendrían que cargar contra Merlo. El tema es que Merlo es decididamente intocable porque ganó un título, cosa que Subeldía no pudo lograr. Entonces, bueno, a partir de ahí, todo lo que haga Merlo va a ser o bendecido si le sale bien, o si le sale mal, cuestionado, pero hasta ahí. Es algo parecido a lo que pasa en River con Ramón Díaz, que ha cometido muchísimos errores en los últimos tiempos, pero como es Ramón, cuesta descolgar el póster de la habitación, y entonces en Racing con Merlo pasaría algo parecido. Claro, era lo que yo me ponía a pensar, porque hoy se deslizó que Mostaza lo quiere y que él quiere venir. Sí. A mí me tiraron otro nombre también. No sé si lo vamos a estar hablando ahora o después. Te completo lo que fue el entrenamiento. Bueno, sí, tengo los suplentes. 11 contra 11 y sí, decir los suplentes porque es interesante. Después estaremos contando alguna cosita también. Ibáñez, Quiles, que volvió a jugar para los suplentes. Milionico, Cajáis y Luis Ibáñez. Melillo, Bataglia, Pelletieri, Agüed, Auche y Juan Dineno. Guillermo Auche. Sí. Jugó para los suplentes y Juan Dineno. ¿Volverá Luis Ibáñez a los concentrados? Porque esta semana trabajó con normalidad hasta ahora. Debería. Yo creo que es una variante interesante, ¿no? Sí, para mí sí. Al no estar Villar y no tener demasiadas posibilidades en la mitad de la cancha, bueno, lo de Luis Ibáñez puede llegar a ser interesante por el andarivel izquierdo. Mañana volverá a entrenarse Racing en turno matutino, como lo hace casi siempre, a puertas cerradas para los medios, claro está. Y después de la práctica, cerca del mediodía, Mostaza dará la lista de 18, 19, 20, bueno, más o menos. Yo creo que van a ser 20, los concentrados para visitar a Quilmes. Puede llegar a haber algún batacazo. Al principio de la semana yo era más optimista con la posibilidad de que volviera Pelletieri a estar entre los concentrados. Hoy no se habló nada ya. A día jueves 18:10 tengo que decir que es poco probable. Vamos a ver qué pasa con el correr de las horas, lo que te decía de Ibáñez. Hay que ver qué pasa con Migliónico también. Bueno, teniendo en cuenta que no está Villar, algún batacazo puede llegar a haber. Como hacía Isquia. Isquia nos sorprendió en todas las convocatorias. Sí. Lo llevó a... Bueno, a Campi lo llevó y no venía concentrando. Lo llevó a Leonel Pierce. Sí. Lo llevó... Sí, a muchos. Barraza, en la Bombonera también. Sí, seguramente. Por eso, algún que otro batacazo seguramente en algún momento vamos a tener de parte de Mostaza. Es probable. Que ha hecho debutar a algunos chicos en Racing. Sí, bastante. Yo en creo la que, segunda etapa, más que nada. Sí, yo creo que Mostaza toma este mes, estos 4 partidos que faltan, para sacar conclusiones, quién puede llegar a ser muy tenido en cuenta para el año que viene, quién no. y como una especie de transición, y él apuesta decididamente al 3 o 4 de enero cuando Racing arranque la pretemporada. Ahí se quiere hacer fuerte, ahí sí quiere armar su equipo con los dos refuerzos o tres que le puedan llegar a traer. Me parece que esto lo toma como una especie de ir descartando jugadores. Claro, sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, bien. Me parece que está bien hacer un filtro, porque también llega un momento que tenés que empezar a decidir quién te sirve, quién no sí. te sirve. Sí, seguramente. Ya lleva un mes, le queda otro para el final de este campeonato y después, como te decía, será clave de Navidad, Año Nuevo, y cuando esté brindando estará pensando seguramente en qué jugador puede llegar a ser parte de Racing para la temporada que viene. El plantel quedará concentrado mañana, luego de la práctica, a la espera del partido contra Quilmes. Seguramente llegará al estadio 16:30 más o menos para las 18 jugar contra el conjunto de Blas Armando Yunta. Bien, vamos a escuchar la primera parte de la conferencia que dio hoy Reinaldo Carlos Merlo para todos los periodistas. Estuvo el señor Matías Fernández ahí. Casetera. Como siempre. Sí. Como siempre. Vamos a escuchar la primera parte y después a la tanda en Planeta Racing y ya volvemos con más. Ustedes saben, bueno, es semana corta para nosotros, como el domingo, pero no, tengo dudas, esta vez tengo dudas, en toda la línea. ¿Tiene más chances Luciano Agüed de jugar por la izquierda? ¿Apareció Roleiser también en las últimas horas? Tengo dudas en toda la línea, no tengo el equipo. Reinaldo, ¿hay que rescatar la actitud del equipo con respecto al otro día, más allá de la derrota? Rescatar, que ese sería, el equipo tuvo actitud, tuvo ganas. Lo dije en la conferencia por el partido. Tiene muchísima ganas de jugar y muchísima actitud. Se mantuvieron toda la semana, se han predispuesto para el trabajo, está todo bien. Por eso digo, hay que repetir esa misma actitud, obviamente cambiando el resultado, que es lo que vendría bien para atrás, sino ganar otra vez de visitante. Le expliqué el otro día que yo no estaba contento con el resultado, pero estaba el equipo estaba mejorando y tenía buena actitud y estaba muy bien. O sea que estaba bien, no estaba contento con el resultado. Bueno, lo ideal es tener esa actitud, esa gana de ganar y ganar el partido, que es lo que queremos, que lo que quiero yo, lo que quiere todo técnico. Nada. Mostaza, estamos en vivo para Radio Cooperativa. Desde que ha llegado, los resultados se le han dado de visitante. ¿Lo ve como algo positivo tener que volver, salir de Avellaneda para jugar en cancha de Quilmes? Bueno, lo positivo es que el equipo, bueno, perdieron acá con Vélez y el equipo tuvo, o sea, fue a Bahía Blanca y ganó, fue a La Plata y ganó, y bueno, tocó perder acá de local. Yo sí, recién hoy llevo un mes de trabajo, recién hoy. Hoy 14 llevo un mes. Okay. Ya dijo que tiene dudas, porque quiero consultar por la posición puntualmente de Paul. ¿No lo ha convencido la semana jugando por derecha? ¿Lo ve más como volante por izquierda? No te voy a dar ninguna aplicación táctica porque tengo dudas, no doy ninguna aplicación táctica. Reinaldo, buen día. Prácticamente vamos por igual, Buenos días, estamos en vivo para Central Fox. Ya sé que no va a confirmar el equipo, ya lo dijo en varias oportunidades, pero la pregunta es, apuntando a qué pierde con la ausencia de Villar y si ve de las opciones que tiene alguna parecida como para que el equipo no cambie demasiado su forma de jugar. Y Villar es un jugador que, bueno, cuando yo llegué, no venía jugando y bueno, los partidos que ha jugado conmigo ha jugado muy bien, estaba en buen nivel, el nivel que él tuvo siempre en los otros equipos que tuvo antes de venir a Racing, y bueno, nos va a faltar un jugador importante. ¿Para qué estoy yo? ¿O tratar de solucionar ese problema? Bueno, por eso digo que tengo dudas, voy a ver cómo soluciono el problema. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Sé que todavía le queda tiempo y ayer pruebo con la web y hoy pruebo con Rolation. De los dos, ¿cuál le convenció más? No voy a dar ninguna opinión porque tengo dudas, así que tengo dudas. Bueno, le consulto por Quilmes, ya que no podemos hablar de Brasil, le consulto por Quilmes y le quiero saber cómo imagina el partido. Tiene un técnico que es muy, muy inteligente, que conoce muy bien, viene siguiendo el fútbol de ascenso, es un técnico que plantea bien, para bien muy bien sus equipos. ¿Cómo imagina el partido con Quilmes? Un partido distinto a otro. Quilmes local seguramente va a ser protagonista, o no se operará a jugar de contragolpe. Uno nunca sabe cómo se puede presentar el partido. Nosotros tenemos que ser, Racing tiene que ser protagonista en toda la cancha, jugar tanto de local como visitante de la misma manera. Mostaza, se sabe que los puntos que sumó Racing en los últimos partidos fueron muy importantes, que lo alejan de una supuesta pelea por la permanencia, pero en el discurso de los jugadores tal vez como que se acercó ese tema, es decir, pensando en Quilmes, no lo vemos como un rival directo, pero sí sería bueno ganarle para no tener una preocupación a futuro con un rival que podría hacerlo el día de mañana. Siempre ganar es importante. Siempre ganar es importante. Mostaza, buen día. Te quiero preguntar acerca de las cuestiones que ves con el equipo como local. ¿Crees que a la hora de jugar de visitante se liberan un poco de la presión, que se sienten más cómodos? No, a mí, a los jugadores yo lo veo igual tanto local como visitante. Nada más que de local, por ejemplo, el segundo tiempo con Vélez, o lleno de gol que no pudimos concretar. Y el otro día tuvimos lleno de gol el primero y el segundo y no lo pudimos concretar. No. Después lo vi con la misma gana, la misma actitud, el mismo orden táctico. Bueno, algunas fallas como todo equipo, porque es un equipo que estamos reconstruyendo, ¿no? Así que. Tenemos que tener falla, es normal que tengamos falla. Pero lo veo el equipo con actitud, con ganas de ganar. Que es lo importante de un equipo grande, que tenga ganas de ganar y tenga actitud ganadora. O sea que el traspié con Argentinos no va a influir en el envío anímico y futbolístico que traía el equipo. Y futbolístico, el fútbol no es un teatro. El teatro, vos sabés lo que va a pasar. Sí. Vos llegás y decís, bueno, para todo hacer esto, para todo hacer esto, para. Futbolísticamente. Cuando yo jugaba no sabía que iba a pasar, a veces jugaba bien, jugaba mal, hablo de lo mío, regular. Políticamente como tratar si jugando igual, pero nunca nadie puede asegurar la parte política cómo va a salir. Ni los mejores del mundo no pueden asegurar cómo van a jugar un partido. Vamos a tratar de seguir con la misma actitud, la misma gana y la misma parte política. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio. Escuchamos la segunda parte también de Mostaza Merlo. No deja mucho para rescatar. Me parece lo más interesante fue esto último, ¿no? El fútbol no es un teatro, vos vas a una obra de teatro y ya sabés lo que va a pasar. Y en el fútbol no, se pueden dar mil situaciones dentro de un partido. Eso fue lo más interesante que dejó. Después, bueno, que todos los partidos son diferentes, lo que dice cualquier entrenador, lo que ya se sabe por otra parte. Y me parece que no es afecto a este tipo de declaraciones, a meter bombas declarando, a dejar algún título. Es raro que dé el equipo, hasta aquí de los 4 partidos que va a dirigir con este, dio uno solo la semana pasada contra Argentinos. Y encima perdió, o sea que cabulero de ley no lo va a dar nunca más anticipado el equipo. Después no le gusta mucho hablar y qué sé yo, está bien. Perfil bajo, no hay por qué juzgarlo por eso. Creo que desde aquí lo tenemos que juzgar por cómo juega el equipo. Si el equipo juega bien, es un desastre, es regular. Después, bueno, si no quiere declarar demasiado y dejar mucho título, allá él, ¿no? No, obviamente. Está todo su derecho. Lo que sí es aburrido. Sí. Pero yo me ponía a pensar con respecto a lo del equipo. Falcioni es peor. Falcioni te lo entrega media hora antes del equipo. Al límite con el reglamento. Porque tenés que darlo una hora antes el equipo. Qué necesidad, ¿no? Sí. Qué necesidad. Pero bueno, con respecto al equipo, ¿vos creés que pueda llegar a jugar Rolleiser de titular al lado de Campi? Hoy la duda sería Rolleiser o Agüed, ¿no? Porque probó con Agüed ayer, probó con Rolleiser hoy. De eso variará la posición de Depol. Si juega Agüed, el juvenil irá por la derecha. Si juega Rolleiser, Depol irá a la izquierda y Zuculini en una especie de 8. Yo creo que tiene más chances a Agüed que Rolleiser. Yo creo que sí. Y más que nada porque hoy no lo conformo demasiado lo que fue el entrenamiento. Después, habrá que ver qué decide sobre la hora, pero me parece más lógico De Paul por la derecha, Zuculini, Capi, Agüed a la izquierda. Aunque lo que me deja duda de esa formación es que más de una vez manifestó que no le gusta a Rodrigo De Paul por la derecha. Que le gusta más para la izquierda, por lo que decíamos ayer de enganchar y que le quede el arco de frente para la diestra, que es su pierna hábil. Entonces, no, por ese lado no me convence, pero sigo creyendo que Agüed tiene alguna posibilidad más que Rolleiser. Igual del equipo nos vamos a enterar el sábado a las 5. Seguro, a las 7 en el entretiempo nos vamos a enterar del equipo. A las 17 me salió a las 7. Sí, a las 5, así que olvídense de eso. Estamos solos hoy, Mati. Solísimos, pero solos. Solísimos. Bueno, salvo... Estamos con Rodrigo, que es el operador que está hoy. Opera, no claro, pero él debe pensar que estamos muy poco preparados, pero tenemos 2 productores que hoy no vinieron. Claro, se ausentaron por diferentes motivos. Justificado lo de Candela, porque se está mudando. Y lo de Axel, dejémoslo pasar. Y lo de Axel vamos a tener que analizarlo con el Tribunal de Disciplina. Ah, pa. Bueno, está Moiragui que le reduce la sanción. Está tratando de recuperarse... haciendo cosas con las redes sociales desde la casa. Tiene más tiempo de recuperación que Camoranesi, Axel, últimamente. Sí. Tremendo. Sí, igual el Camoranesi del equipo es el señor Ludueña, me parece, a esta altura, porque ha tenido varias lesiones en este semestre. Pero un saludo a ellos, ¿no? También. Sí, el saludo grande para los dos. Ojalá los podamos tener. No sé si mañana, porque también estaban complicados para venir mañana. Hacemos un pase y siga hasta la semana que viene. Sí, un pase y siga hasta la semana que viene, que tal vez no te tengamos a vos. Claro, y así, para adelante. Ese va a ser el problema, pero bueno. Y así, para adelante. Llegamos al final del campeonato con varias bajas, ¿no? Sí, con otra varias que Boca. Pero bueno. 42 lesiones tuvo. 51 todo el año. Es una vergüenza, ¿no? Ya a esta altura. Una locura. Cayendo al fan, el preparador físico, pobre. Sí. El fin de semana sale la revista Planeta Racing, Mati. Bien, me gusta eso. Ya está la tapa. ¿De qué va a constar? No la tapa, porque es como la película, no hay que contar. Pero... La revista, cuando salió la anterior, Racing estaba en otro momento. Sí. Hace un par de meses ya, Racing no había sufrido estos problemas. Entonces, ¿qué hicimos? Tal vez decidimos tapar un poco todo lo que había pasado y decidimos encarar el foco en la recuperación que está encarando Racing. Sí. En qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer. Recomiendo la radiografía de quién es Víctor Blanco que hizo el señor Ariel Ludueña. Ayer leí el borrador de la nota y está muy buena. Muy bien. Hay un repaso completísimo de Polideportivo por Axel Anzoliaga, Germán Lorenzo y Luciano Ursino. Que hicieron un gran trabajo. Del primer equipo se ha encargado usted, el señor Brian Eisenberg, el editorial Quien Les Habla, que el editorial ya lo van a leer, pero encara un poco el tema de lo positivo que es que las agrupaciones le muestren a Blanco su apoyo. Me parece muy positivo y me parecería que era un tema interesante para, para la editorial. Y después tenemos varias notas que hemos hecho aquí en Planeta Racing Radio, que las hemos pasado justamente a la revista para que la gente también las pueda leer y recapitular un poco todos los audios que hemos hecho. Así que, bueno, completísima, Muy buena, muy buena. Hay que traerla sí o sí. Y prepárense para la contratapa. Es lo único que les voy a decir. Ah, bueno. La contratapa se viene con todo. Está bien. Bien, seguimos hablando. Hay prueba de jugadores. El lunes que viene, lunes 18, en el Tita, categoría 95 a 2000, hay prueba de jugadores. Hay que ir con la planilla médica. Los chicos que se quieran probar van con la planilla médica completa, obviamente aprobada, porque si no, no les van a tomar la prueba. Y van a poder dar una prueba con Racing. Están tomando de la 95 a 2000, o sea, desde 18 años. A 23. Claro, no, de 18 a. Al 2000 son 13 años. Claro, de 13 a 18 años son los chicos. Ah, de 13 a 18 años, claro. Claro, son los chicos que justamente estarán a prueba. No, los 95 tienen 18. Claro, y hasta el 2000, no hasta el 90. Ah, claro. Pero 18 no es medio grande para una prueba. Bueno, no importa, ¿no? Hay chicos que debutan a los 16. Con lo justo, sí, pero... Un José Luis Gómez que te caiga del aire. Sí, sí, eso es verdad. Sí. Ayer hablamos con José Luis Gómez, linda nota para conocerlo un rato. Sí. Estuvo interesante, la verdad. Muy humilde el chico. Sí, muy, muy humilde. Vos ya le habías hecho una nota. Sí. Cara sí, a cara, no. ¿Cómo es? Bien, también parecido. Muy perfil bajo, callado. De vez en cuando te cuenta algo a nivel familiar y demás, no tiene problema. Pero no se la cree por tener 15 o 20 partidos en la primera de Racing, a donde llega muy poco, sino que va tranquilo, te dice que no sale, que el único lugar que va es a la casa de la novia y se vuelve a su casa, es decir, que no tiene una vida muy, muy extrovertida, no es muy extrovertido, y eso viene bien, siempre que se mantenga la humildad y que uno se acuerde de sus orígenes y de lo que le dio el club en donde está, que le permitió llegar a la fama, hay que decirlo, sí. Porque no cualquiera juega la primera de Racing. Bueno, está muy bueno que Gómez mantenga esa humildad y está muy bien rodeado también. No es solo mérito propio, sino de la familia y de todos los que lo rodean a nivel afectivo también. Sí, hay polideportivo este fin de semana, hay bastantes actividades para ver. Tenemos el sábado, por la fecha 15, el futsal masculino en el torneo clausura. Se miden ante Boca a las 21. En la Boca van a estar jugando... En la Bombonerita, muy lindo para ver. Sí, contra Boca, uno de los equipos más importantes del futsal. Para ir a ver a los chicos. Espinosa al 500 en la Boca a partir de las 21 el sábado. También el sábado, desde las 10 y media de la mañana, si no me equivoco acá, que según dice, las chicas recibirán a Ferro, el handball femenino, en el Jorge Camba. El domingo, el handball masculino estará jugando la anteúltima fecha del torneo contra Platense B desde las 18:30 también en el Camba. Y el futsal femenino jugará por el torneo clausura, las dirigidas por Diego Baliña, jugarán el clásico contra Independiente en la sede del Rojo, Avenida Mitre 470. Esto será 19:45. Bien. Lindo para ir a ver un poco. Tal vez no para meterse en la sede Independiente. Sí, yo tuve que ir un par de veces a la sede Independiente. ¿Tuviste que ir? Estuve en el lugar de donde a Cantero luego le gritaban de todo desde arriba, ¿viste? Esa especie de palco, no sé cómo decirlo. Qué lindo. Bueno, estuve ahí, sí, antes de la catástrofe esa de los sillazos y demás. Pero sí, tuve que ir dos o tres veces por diversos motivos. Y bueno, nada, Racing también obviamente he ido. Sí, obviamente. Me quedan cerca ambos, así que. Estás muy cerca, sí. Está bueno en ese sentido. Después para venir al centro cuesta un poco más. Sí, se me complica, pero bueno, tampoco estamos tan... Pero bueno, vamos a ir a la segunda andando en Planeta Racing y cuando volvemos seguimos hablando del primer grande y encaramos un poco más el análisis del rival. ¿Nombre del jugador que te prometí? Vamos a hablarlo de eso después de la tanda. Ya volvemos. No se compra, se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web. la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. De algunos jugadores en particular, el caso de Villar ante el de todos. Vamos a ver especialmente de Villar. Sí, está bien. Yo lo que le quiero consultar es, si bien usted desde que llegó aquí ha manifestado que tiene que trabajar en todas las líneas, me gustaría saber en su interior cuál es la cuestión que cree que le falta a su equipo, que le encantaría que lo puedan lograr en el próximo partido. Eso me lo guardo para mí. Si lo digo yo, se me lo todo. Es para mí. Mostaza, hace un rato remarcabas que recién tenés un mes de trabajo. Hoy asumí justo. Hoy, asumí en 14 de octubre. Y justamente Racing logró dos victorias, las únicas dos victorias que tiene en el torneo. Del equipo que va a enfrentar ahora a Quilmes, si bien no lo has confirmado, ¿crees que lo más destacable es que se repitan quizás los delanteros? En la mitad de la cancha obviamente sabemos que no está confirmado. La defensa para que se aceite, que el equipo tenga un engranaje y pueda mejorar de acá lo que va al final del torneo. Hoy te digo, Godimo, que le dije todo. Tengo dudas en toda la línea. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la actitud que marcabas y las ganas de ganar del equipo, ¿es lo más importante para un equipo que tiene que salir de la zona de abajo? Y es importante todo, la parte anímica, la actitud que tiene dentro del campo, la gana de ganar, después el orden táctico, a qué jugamos, a qué no jugamos, pelota al piso, okay. Triangulaciones, llegar por afuera, ni por el medio. Están escalonados, bueno, después todo. Le quiero consultar por Camoranesi, cómo lo ha visto y si lo va a tener en cuenta para este partido. Camoranesi está en plena recuperación, trabajó creo que hasta 4 o 5 días físicamente y bueno, va a seguir trabajando, ¿no? Para este partido está trabajando, está de menor a mayor, todo casi un mes parado. Mostaza, recién decías que tuviste que reconstruir al equipo. Estamos reconstruyendo. Están reconstruyendo. Lo dije en sentido simbólicamente, no lo dije para criticar lo anterior, No, obvio, sabemos cómo sos y no quiero ir por ese lado. ¿En qué punto crees que está esa reconstrucción que están llevando a cabo vos y los jugadores? Estamos mejorando, pero tenemos que mejorar más, tácticamente y políticamente tenemos que mejorar más. Lo que yo pretendo es mejorar tácticamente y políticamente más el equipo en todas las líneas. Mostaza, buen día. Martín Melo para Deporte TV. Sabemos que no te gusta hablar de los rivales, pero la pregunta es si hay algo puntual que tengas en cuenta de Quilmes para poder contrarrestarlo. No, Quilmes tiene un equipo que tiene buenos jugadores, Cabrani, el jugador de selección, tiene buenos jugadores, tiene muy buenos jugadores, tiene juego aéreo, un equipo fuerte que se defiende bien y que ataque y contragolpea bien. Volvemos con más de Planeta Racing. Me querías decir un par de cositas. Sí, hay un apellido dando vueltas en Racing. Sí. Es mediocampista, puede jugar por cualquiera de las dos bandas. Tiene chances, para mí, mínimas hoy por hoy, pero tiene chances todavía de jugar la Copa del Mundo en Brasil 2014. Sí. En su club no tiene continuidad. Sí. Jugó en Estudiantes de La Plata, fue campeón con el Cholo Simeone. Sí. Y se lo nombró para Boca en estos últimos días. ¿De quién estoy hablando? De José Ernesto el Pepe Sosa. Sí. Es un nombre que... No le llamamos Pepe porque está un poco quemado ese apodo, sí, en Racing, pero bueno. Sí. Es un nombre que me tiraron los últimos días, no quiere decir que vaya a venir. Y haciendo memoria, Mostaza lo tuvo en su breve paso por Estudiantes de La Plata, a un Sosa muy joven, por cierto. Sí. Que recién arrancaba su carrera profesional. Y bueno, me acercaron ese nombre el otro día. No sé si lo habrá propuesto Mostaza, si salió algún dirigente, si como se empezó a nombrar en Boca. Bueno, después viste que el jugador que lo nombran para un club empieza a dar vuelta por todos lados. ¿Sabes qué? Y Racing necesita en ese puesto, por izquierda más que nada. Esto me lo han dicho y obviamente a esta altura es incomprobable. Pero si se quedaba Simeone, sí, cuando estaba dirigiendo Racing. Había dos nombres que eran muy factibles que llegaran, uno en ese enero y otro en junio. En enero era Enzo Pérez, lindo apellido, sí, y en junio era José Sosa. Bueno, estaba probado. Todo apalabrado. Dos hombres que había tenido él en Estudiantes. Y que le habían rendido al máximo. Tremendo, sí, tremendo. Sí, sí. Pero bueno, a esta altura es incomprobable, obviamente, claro, ¿no? Sí. Pero sí, habría que ver. Racing no es la primera vez que se interesa por él. Si seguía Simeone, yo creo que Racing hubiera estado bastante mejor de la situación en la que está ahora en varios aspectos. Pero sí, bueno, sí. Después de todo, Racing con sus errores a cuestas termina complicándose a sí mismo. Así que bueno, es un apellido, me acercaron. Está claro que de aquí al 4 o 5 de enero que arranque la pretemporada, en casi dos meses se van a tirar más de 100 nombres. Y después a veces termina llegando la resaca o a veces no, termina dándole batacazo. Por eso habrá que ver... que falta, según Mostaza, que es lo que puede traer la dirigencia, porque el otro día, creo que fue el vicepresidente de Boca, Moscarrielo, que dijo que económicamente era muy complicada la chance de traer a José Sosa. Sí. Y si es complicado para Boca... No me quiero imaginar para Racing. Olvídense para Racing. O sea que, bueno, es un apellido que me tiraron de jerarquía para lo que es el fútbol argentino. Hoy está en el Metalist, ¿no? De Metalist, Ucrania. Donis de Ucrania, con Jonathan Cristaldo, Sebastián Blanco. Una linda banda. Sí. El equipo ese ucraniano... tuvo un problema que había clasificado a Champions League, pero le hicieron, supuestamente por arreglo del partido, los dejaron afuera de competiciones europeas por 2 años. Y eso es lo que hizo que una plantilla larga, que tiene muchos jugadores brasileños, se empezara a tener menos minutos todos. Y por eso José Sosa también estaría viendo con buenos, claro, ojos emigrar. Claro, y teniendo en cuenta que si tiene un buen campeonato en el fútbol argentino, quién sabe que se termine metiendo por la ventana al Mundial. Habrá que esperar. Es un hombre de Sabela directamente, José Sosa. Pasa, sí, que las veces que jugó, salvo el segundo tiempo con Colombia, que Argentina ganó, y ese segundo tiempo jugó muy bien, primer tiempo no. Después no ha tenido demasiada continuidad primero, y cuando las pocas veces le tocó, demasiadas buenas actuaciones en la Argentina, en la selección. Está claro que para el fútbol local marcaría diferencia. Pero bueno, falta muchísimo todavía. ¿Sabes que estaba mirando un par de notas? Sí. Recorriendo la internet de cosas. Una, Mostaza Merlo dio una nota en Radio La Red, da notas para los medios grandes como siempre, sí, Mostar, y dijo que se terminaron las cábalas. Se terminaron. Bueno. Cosa rara, porque parece que estuviera siguiendo, sí, pie a pie algunas. Pero dijo que se prometió no tener más cábalas, que los cuernitos prescribieron y que trata de vivir tranquilo cada partido. Sí. Tranquilo los vive, eso sí, ha cambiado, sí, ha cambiado en ese sentido. Sí, decididamente. O quizás porque no se está jugando el campeonato tampoco. Claro. Vaya a saber uno. Uno que no lo vive tranquilo es el gato César. ¿Qué pasa? Porque ya tuvimos la perlita de Martínez Bullota la semana pasada. No, la perlita. Y ahora otro ex Racing en líos. Otro ex Racing. ¿Te acordás? El Gato César se peleó con un alcanzapelota de Talleres jugando para Vélez. No sé si de te Belgrano. Acordás. De Belgrano. Sí, sí, sí. En el Kempes, que era Yato Carrera en ese momento. Le pegó una patada en la cara a Rodrigo Palacio. Y ahora, ayer... Lo agarró el cuello a Pesota una vez. Lo agarró el cuello Vélez a Lorenzo, me acuerdo. Sí. Y ahora, atajando para Villa San Carlos, ya entrando en el final de su carrera, fue denunciado por la madre de un alcanzapelota de 14 años y un camarógrafo del Ministerio de Seguridad de la Nación debido a supuestas agresiones físicas y verbales a el alcanzapelota, justamente en el partido que su equipo perdió 1-0 contra Huracán en el Tomás Adolfo Duco. Bueno. Tremendo. La denuncia fue radicada en la comisaría 28ª por el hecho que ocurrió a los 25 minutos del segundo tiempo en el partido donde perdió 1-0 su equipo cuando golpeó a Ignacio Rosende, juvenil de 14 años que juega en las inferiores de Huracán y que se desempeñaba como alcanzapelotas. Es decir que sus 39 o 40 años, no sé, pero por ahí de mandar, no le han servido para evitar este tipo de actitudes. La madre del chico... Sí. Luciana se llama ella, lo denunció en Radio La Red y dijo que el arquero sí. Le dijo a este juvenil: dame la pelota, pendejo de mierda, la concha de tu madre te voy a matar. Lindo el Gato César, bueno. Lindo. El camarógrafo fue contratado por la Policía Federal del Ministerio de Seguridad y también fue insultado y empujado por el Gato César. Un nivel de locura tremendo. No, está completamente loco. No es la primera vez. En el 2007, justamente lo que decíamos, tuvo esta agresión en Córdoba. Después tuvo el agarre del cuello de Sergio Pesota, el golpe a Rodrigo Palacio. Ha tenido varias, no sí. Es la primera. Sí. Los arqueros son como, viste, Migliore, el Gato César, Martínez Bullota, Perafán, que ahora está de suplente en Vélez. Saja es bastante temperamental, ¿no? Saja tiene como cierto grado de locura, por llamarlo. Barovero es la excepción, ¿no? Claramente. Barovero es un potus. Sí, Barovero es un potus. Además de un tremendo arquero, es un tipo con el perfil más bajo que conozco. Sí. Pero tienen como esa dosis de locura que a veces se necesita para cubrir los tres palos de un equipo de primera, qué sé yo. Sí, Orión está loco también. Sí, Orión sí. Estamos viendo goles de Falcao. Con Falcao tuvo un par de encontronazos. Sí, tremendo. Y el pelado hacer, Méndez, los cuando tres. Cuando quiso hacer jueguito y le hizo perder la Copa con Libertadores Bieler. A San Lorenzo, que Bieler se la pinchó sí. Por arriba cuando Bieler hacía goles. Ah, tremendo. Pero bueno, Bieler ahora sigue haciendo goles. No sí. Hizo goles en solo una etapa de su carrera. Tuvo como un bache de un año que justo fue en Racing sí. Y después volvió a hacer goles, ¿no? Para variar. Como tantos otros, ¿no? Para variar. Otra noticia que estaba mirando es que... ¿A vos que te gusta el fútbol lindo? Sí, a mí, yo soy un lírico, un menotista, pero... ¿Sos menotista? Sí, ¿te declarás menotista? Sí. Bueno, bielcista primero. Si no se bueno. Puede, menotista, y si no se puede, bilardista, lo último. Sí. Son tres grandes corrientes, ¿no? Es una mezcla bastante. Sí. Pero me gustan los equipos... Yo soy bielcista, si no se puede, bielcista. Es así. Claro. No, bueno, no, no. Bueno, Hacha no, también. No te... banco a Menotti ni te banco a Bilardo. Pero más allá de esto, sí, sí. Newell's emula al Barcelona, dice Cancha bueno. Llena. Tiene los mejores pasadores del fútbol argentino. A ver. Y te cuento la estadística que tomó Data Factory. Bernardi con 88, con 884 pases en 15 fechas, es el líder de tabla de pasadores del fútbol argentino. Lo sigue Diego Mateo con 690. 94% sobre el 87% de Bernardi. O sea, Diego Mateo en efectividad es el jugador que mejor pasa la pelota en el fútbol argentino. Y después tienen a Gabriel Heinze y Víctor López, los dos centrales. Pues salen mucho jugando por abajo. Exactamente. Y después viene Juan Mercier. Quinto se pone el primer jugador de otro equipo que no sea Newell's. Y el sexto es Milton Casco. Pensé que ibas a decir Guzmán, porque la cantidad de pelota que toca Guzmán por partido, si bien es arquero, es increíble. Pero sí. Bueno, se ve que no llega a estar entre los 10 primeros. Así que una estadística bastante, sí, bastante importante, porque claramente grafica la idea que tiene sí. Newell's y la idea que sigue manteniendo. En porcentaje de pases, Newell's tiene 89%. Sí. Obviamente porcentaje de pases correctos, ¿no? Y tiene... un número muy irrisorio con respecto a la diferencia, que son la cantidad de pases totales por equipo. Tiene 6.429 y le saca casi 2.000 de ventaja a San Lorenzo, que es el otro equipo. Que viene... Bueno, los dos que van primero, primero y segundo. Sí. Por algo será también. Después te decía, en porcentaje de efectividad de pases, Newell's 89, Boca 86, San Lorenzo 86. La diferencia de Boca es 86-66, San Lorenzo 86-29. Y después viene el equipo con menor efectividad, ¿para vos quién es? ¿De pases bien dados? Sí. Menos cantidad de pases y menos efectividad. Colón. No. Olimpo. No. Racing. No. No, no sé. Belgrano de Córdoba. Belgrano, mirá. 2.284 pases. Me sorprende ese dato, ¿eh? Sí. Ese es bastante sorpresivo porque anda bien. Sí. Pero bueno, nunca fue un equipo de jugar nah. a los pases. Por no le gusta a nadie como juega Belgrano, pero tiene un mérito que es el de sacar resultados. No, nadie se lo puede discutir y lo hace con sus armas. Digamos, te puede gustar más o menos. A mí decididamente no me gusta, me aburre como juega Belgrano. Pero los resultados que sacó no se lo puede quitar nadie. Racing fue a Córdoba y se comió un baile terrible. Así que no. A mí como juega Belgrano me llama la atención muchas cosas que tiene trabajadas. Que se nota que está bien trabajada. Sí, la línea de volante, sobre todo, ¿no? Sí, como la línea de volantes. Y cómo cubren los espacios cuando, por ejemplo, se ve un lateral. Está muy bien armado en ese sentido, me gusta. Sí, tácticamente está muy bien trabajado y además con un técnico que tiene hace mucho. Recordemos que Cieliski está desde antes de mandar a la Bahía River en junio de 2011. Va a cumplir 3 años ya. Sí. Y eso también cuenta. Y después quiero analizar un poco los números de Racing. A ver. 8 puntos en 15 fechas, ¿no? Sí. 2 victorias, 2 empates, 11 derrotas. Acaba de superar las 10 de la Ferrari chocada de Miguel Ángel Russo. Sí. 22 goles en contra, 7 a favor, menos 15 la diferencia de gol. 1 a favor en 7 partidos de local y fue en contra, ese también es un dato. Primer equipo en la historia de profesionalismo en perder 4 partidos seguidos 1 a 0 de local. El Racing que peor arranque tuvo en la historia de profesionalismo. Si no suma más de 3 puntos de aquí hasta el final, será el peor Racing de la historia. Bueno, hay muchos récords negativos que ha batido este equipo. La verdad que las cifras llaman muchísimo la atención. Yo creo que ni el más pesimista hincha de Racing esperaba este campeonato patético que está haciendo el equipo. Esperemos que en estas últimas 4 fechas sume medianamente acorde a lo que es la historia de Racing y pueda terminar un poquito más arriba. Sí, justamente. Pero me llama la atención desde el punto, la cantidad de goles en contra. Sí, es terrible. Y si vos te pones a pensar los goles a favor, le hizo 3 a Gimnasia. Quiere decir que antes que eso, de los otros 14 partidos hizo 4. Sí, no. Lo que le cuesta convertir es increíble. Por eso me llama la atención que no quiere un 9 Mostaza. Y está dudando de traer un 9, porque dijo, yo tengo 5 delanteros, me parece que el problema está al otro lado. Y la verdad que para mí le falta el 9 de área típico, el tanque. Sí tiene a Viola, a Auche, que pueden ir por afuera. Sí, por afuera le hasta sobra. Vieto pueden ir por afuera. Por afuera le sobra, me parece. Pero el 9 de 1,85 m, 1,90 m y con categoría le falta. Pero bueno. Sí. Mostaza evidentemente tiene más de fútbol que nosotros dos, se supone. Seguramente. ¿Qué me vas a decir? Te voy a decir los destinos raros de algunos jugadores ex-Racing. A ver. Porque la verdad me llamó la atención. Estos datos los estoy sacando de la revista El Mundo Académico que dijimos ayer, que le hicimos una nota Mostaza y demás. ¿Vos sabés dónde está jugando Pablo Caballero? China. Muy bien. Qingdao de China. El Pato Toranzo en el Shanghai Shenhua de China. Sí, ese es más conocido. Licha López. En el Al-Ali de Emiratos Árabes. Al-Garafa. Ah, no, en el Al... Claro, en el Al-Garrafa. Como Garrafa, pero con una R sola. Qatar. Increíble. Bueno, Luis Farinha en el Vanillas de Emiratos Árabes Unidos. Eso dos se sabía. Este fin de semana. Adrián Lucero, ¿te acuerdas de este muchacho? El volante zurdo. Oy. ¿Vos sabés dónde está jugando? En Grecia. En el AEK Larnaca de Chipre. Después, bueno, hay algunos destinos más conocidos como el de Jacob, Cabral, Maxi Morales y demás, pero me llama la atención algunos equipos, por ejemplo, Pablo González, ¿te acordás? El hermano de Mariano, el lungo delantero. Que fue goleador con el Novara de la Serie B de Italia hace unos años. En ese equipo está, en el Novara de Italia, sigue estando. Sí. El Chaco Torres, un equipo que mencionamos antes. En el Metalist de Ucrania. Metalist de Ucrania. Matías Sánchez, Ah, le parece el rastro, Matías. En el Columbus Crew de Estados Unidos, el equipo donde se retiró Guillermo Barros Esqueloto, ¿se acuerdan? No, se retiró en Gimnasia. Claro, descendió con Gimnasia. Antes de Gimnasia estuvo en ese equipo, tenés razón. Sí, Matías Sánchez, el que jugó en Estudiantes. Sí, es increíble. Bueno, está de Estados Unidos y sigue siendo muy joven todavía. Gabriel Méndez, aquel zurdo que pasó por Banfield. Sí. En el Manta de Ecuador. Sí, sabía. Ahí trabaja en la parte de prensa Nayar Alfonso, compañero nuestro en Planeta Racing. Ah, la verdad que no sabía. Carlos Galván. El negro Galván sigue jugando, es una cosa. Que pasó por Lanús también, ¿no? En Ecuador también. En el Vallejo de Perú. César Vallejo de Perú. Gonzalo Pérez, el Ratón Pérez, que en Racing habrá jugado 4 o 5 partidos. En Danubio-Uruguay. Ignacio Nacho Colombini. Se fue a Miramar Misiones. Miramar Misiones, Uruguay. Me estás haciendo un test y te estoy respondiendo bien. Que tenés hasta 9.80 tenés hasta ahora. Sixto Raimundo El Mumo Peralta. En la U Católica de Chile. Universidad de Concepción de Chile. Se fue, bueno, estuvo hasta hace 6 meses. Sí. Y termino con dos porque son destinos extraños. Sí. Bordaberry. Me está matando. Yo no me acuerdo ni cuando jugó el Racing. Yo alguna cosa, pero... En Concepción de Chile. Y el último, Santiago Malano. Malano sí, está en Chile, hizo varios goles. En el Temuco de Chile. Después, bueno, hay, como te decía, destinos más conocidos para Jacob en el West Bromwich de Inglaterra, Maxi Morales en el Atalanta, en el Genoa está Centurión, está Bizarri también en el Genoa. Bueno, hay algunos más conocidos, pero la verdad que destinos... Que el fútbol argentino era impensado hace algunos años. Sí. Lo que tiene que ver con Ucrania, Emiratos Árabes, China, Ecuador. Bueno, hay destinos raros. ¿Seguís a la cuenta @xm013 en Twitter? No. Bueno, Argentinos por el Mundo la hacen gente muy amiga que ha colaborado con nosotros en Planeta Fútbol también. Claudio Ayuto, Diego Jorodowski y Gonzalo Bobadilla, perdón. Ellos hacen todo sobre Argentinos por el Mundo. Si vos vieras algunos destinos de jugadores, hasta en Mozambique hay jugadores argentinos jugando. Por eso cuando uno se pregunta por qué se ha equiparado todo tanto en el fútbol argentino, entre los chicos y los grandes y demás, que para mí quedan clubes grandes, no equipos grandes. Equipos grandes ya no hay más porque Arsenal hoy te saca 15 puntos, o Argentinos Juniors te saca 15 puntos. Entonces quedan clubes grandes, sí, por la historia, por la convocatoria. Equipos grandes ya están lejos de quedar en el fútbol argentino. Pero ¿cómo se equipara todo? Porque se van de cualquier equipo a estos mercados que se han abierto en los últimos 10-15 años. Como te decía recién, Estados Unidos, Ucrania, Turquía, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, estos países que... O continentes asiáticos. El continente hay jugadores asiático. Argentinos en Malta, Andorra, Honduras, Guatemala, Chipre. Dinamarca... Chipre, o sea, no. Finlandia. No se puede creer. Como el queso. Tailandia. Antes se iban a Italia o a España y alguno que otro Inglaterra, Villa, Ardiles y pocos más. Y ahora, del 2000 para acá, realmente se han abierto una serie de mercados que dejan el fútbol argentino con la resaca, con lo que queda. Hay 13 jugadores en Indonesia, argentinos. No, imagínate, Indonesia. Incluso técnicos. Gabriel Calderón ha hecho una carrera en Arabia Saudita. Sí. Es increíble, ¿no? Los destinos de algunos jugadores que vos decís, ¿qué fue de la vida de este muchacho? Como Matías Sánchez en Estados Unidos. Y bueno, aquí la revista Mundo Académico ha reflejado, eran 25, nosotros nombramos a los 10, 15 que nos parecían con destinos más raros. Después vamos a ver si, no sé si la semana que viene podemos sacar a la gente de AXEM, le vamos a hacer que preparen algo sobre... ex Racing que andan por el mundo, porque hay bastantes más, te diría. Sí. Hay bastantes más. Y hay muchos que están jugando en torneos del interior. Alan Aciar está jugando, por ejemplo. ¿Te acordás de Alan Aciar? Sí. Bueno, está jugando en San Juan. Tuve contacto con él hace un tiempo. Le iba a hacer una nota, pero finalmente no pude por una cuestión de tiempos. Pero hay un montón de jugadores que le hemos perdido el rastro. Luciano Celi jugó en Alvarado de Mar del Plata, por ejemplo. Sí, incluso lo que te iba a decir, del ascenso. Muchos ex Racing en el ascenso, bueno, caso Barzotini, por ejemplo, estaba en la B en Gimnasia, sí. Y ascendió. Hay un montón no de casos. No es surgido de Racing Barzotini, pero... Pero jugó, creo que jugó dos partidos. Claro, Barzotini y Malagueño, los dos vinieron de Huracán de Tres Arroyos. Sánchez Otelo, que apareció en un momento del verano, en un partido de verano y dos o tres prácticas, parecía que deslumbraba a todos, está en Talleres de Córdoba. Prichoda, que jugó ya en primera, está en Banfield. Bueno, hay casos, si nos podemos contar, cientos, ¿no? Muchísimos. Exjugadores de Racing que están en destinos raros o en el ascenso también. Sí, sí, tenés para tirar por arriba, hay muchísimos y te podés poner a buscar para todos. Pero bueno, Mati, vamos cerrando el programa. Repetime qué equipo paró hoy Mostaza, así le dejamos a la gente eso en la cabeza antes de irnos. Sí, hoy lo puso a Saja, José Luis Gómez, que ya se recuperó de traumatismo en la rodilla derecha y fue titular en la mañana de hoy. Ortiz y Isabel Hitch los centrales, Corbalán de lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Zuculini, corrido al costado derecho. Roleiser, Campi de doble cinco, Rodrigo de Paul por la izquierda. Y los delanteros fueron los que vienen siendo los últimos partidos. Se trata de Valentín Viola y de Luciano Vieto. Esos fueron los 11 que paró esta mañana Mostaza en la cancha auxiliar. Habrá que esperar, como decíamos, hasta mañana después del mediodía para conocer la lista de concentrados. Bien, Mati, ¿nos reencontramos mañana? Dale, un abrazo grande y un saludo a todos los que forman parte de Planeta Racing. Bien, nos reencontramos mañana entonces con más Planeta Racing desde las 18 aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Muchas gracias, hasta mañana.